Para hablar acerca de algunas de las películas vistas en este Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, concretamente vamos a hablar de Tiempo Compartido. Esta es la siguiente película que ha hecho el director, que tal vez recuerden por la genial cinta de Halley. Estamos hablando de Sebastián Hoffman. Y bueno, en Tiempo Compartido se aleja un tanto del manejo que él, al que nos tenía acostumbrados. Bueno, en realidad no tanto, ya que solo ha hecho, bueno, cortometrajes, fotografía en otras películas, pero solo había dirigido una. Y bueno, tenemos la historia de dos personas, dos maridos, los cuales tienen situaciones muy conflictivas. Uno trabaja como empleado de limpieza en uno de estos complejos vacacionales, y el otro pues es alguien que lleva a su familia precisamente uno de estos complejos vacacionales en la playa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos circunstancias muy distintas entre ellos. Los dos están cansados, están con cierto fastidio. A final de cuentas, bueno, uno de ellos va en vacaciones a este lugar y el otro ha tratado de avanzar en su carrera, pero no ha podido, y de repente ve cómo a su mujer, pues ella es como la elegida para avanzar. Dentro de ella trabaja en el mismo hotel, pero en otra área, ¿no? Y ella, a pesar de que él lleva años esforzándose, hay una adquisición por parte de una empresa extranjera, los Everfields, y resulta que, bueno, estos complejos vacacionales, pues tienen una política muy particular, que es lo que más me gustó, el manejo del entorno corporativo y cómo de repente parece más una secta religiosa. De hecho, me recordó un poquito ligeramente lo que pasa con González, una excelente película de hace algunos años, en la cual pues vemos cómo de repente pues la religión y los manejos de repente, en este caso corporativos, no son tan dispares, ¿no? Se tiene mucho la manipulación y al juego con la creencia o con la fe inclusive, para tratar de sacar más adelante. Pero bueno, la película es bastante buena, en realidad me gustó mucho el manejo que tiene, es un humor tal vez un poco triste. De repente en sesión de preguntas y respuestas, que tenemos unos segmentos, tanto los actores como el mismo director de repente nos hablaban de algunas de las cuestiones que los inspiraron para el desarrollo de la misma, y tenemos la contraposición. Ya hablamos un poco del entorno corporativo, que es casi religioso, y bueno, los que vimos en estas cosas vemos que tal vez no esté tan lejos de la realidad, pues que trabajamos en alguno de estos lugares, digo, no de vacaciones, pero en estos entornos, y es lo que fue más agradable. Tenemos también en el aspecto personal, cómo lidias con las pérdidas, cómo lidias de repente con las manipulaciones que se están dando de manera circunstancial o de manera directa, como tenemos los dos casos acá, y de repente pues hay momentos que son como que un tanto peculiares, ¿no? Apariciones de visiones, eso, las alucinaciones sirven para dar otro juego de realidades impuestas, ¿no? Pero bueno, Tiempo Compartido es una película que yo creo que vale bastante la pena. Al parecer va a tener un lanzamiento comercial en la segunda mitad de este año, esperemos que sí. Le ha ido, yo digo que viene en festivales internacionales, de hecho hubo uno en el cual se presentó. Bueno, junto con el fotógrafo de la película, que es un artista extraordinario, que se llama Matías Pelachino, pasamos muchos meses diseñando. Queríamos que la película se sintiera hiperreal, un poco como una novela gráfica, ¿no? Entonces, y a través creo que de la colorimetría de la película también un poco resaltamos la ansiedad de los personajes y de la historia, ¿no? Y también sí era importante que yo quería que la película no se sintiera de alguna forma que estaba en un lugar realista. Un poco también nos inspiramos mucho en los catálogos de hoteles, estos catálogos donde, como los que ves en las revistas de los aviones, en donde todo es aparentemente perfecto, trabajo de esas sonrisas perfectas. Para mí, por lo menos, siempre hay algo como oscuro, ¿no? Hay algo que está mal. Y es un poco lo que quisimos lograr con la estética de la película. Luis Gerardo Méndez lo describió muy bien en Park City, ahí en Sundance, que decía que es como una película sobre lo que creemos también que necesitamos para ser felices. Y sin duda, el consumismo, el capitalismo salvaje, ¿no? Y la recolonización de México a través de esta multinacional, de esta empresa americana, eran temáticas que exploramos, que están ahí muy presentes, ¿no? Y creo que, y bueno, gracias por notarlo y traerlo aquí ahora a la mesa. Y la segunda parte de la pregunta, pues, a ver. Sí, lo que tenemos planeado para la película es ahora presentarse para los festivales. Esperamos poder hacer anuncios pronto con respecto a las ventas internacionales, porque es un proyecto que afortunadamente va a tener una vida fuera de México bastante saludable, no solo festivales en otras ventanas. Y la distribución comercial en México va a ocurrir este año, en la segunda mitad de 2018. También esperamos iniciar la fecha concreta pronto, pero sin duda van a tener la oportunidad de ver la película en salas de toda la vida. Sí. A mí me ha tocado vivirla en ocasiones. De chico viajaba mucho con mis padres a este tipo de hoteles. Y siempre existía el señor que usaba calcetín blanco y crocs. Me basé mucho en eso creo que yo en alguna ocasión puse Crocs, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Pero es curioso que inclusive mientras estábamos haciendo la película, como ya mencionó Sebastián, estábamos justo en la temporada alta, la parte que estuvimos trabajando en el hotel es la parte del Princess, nosotros estábamos en el Pierre Marqués, y mientras sucedía, mientras nosotros trabajábamos de noche casi todos los días para poder tener acceso a todas las instalaciones del hotel y tener como la posibilidad de tener control sobre lo que íbamos filmando. Durante el día en donde nosotros quedábamos, había esa vacación y habían esos niños y habían ese tipo de personajes. Entonces fue muy chistoso que de alguna manera nos íbamos nutriendo de esa misma realidad que estábamos viviendo, de alguna realidad paralela. Fue también una pesadilla, no poder dormir. Nosotros llegamos a dormir a las 10 de la mañana y a las 8 ya estaban los niños chacoteando. Entonces fue muy chistoso cómo se fue también alimentando todo lo que fuimos representando de una manera muy, muy natural con el entorno que vivíamos. Sí, definitivamente también me tocó vivir muchas experiencias desde muy niño en centros vacacionales, hoteles de pronto, viajes de familia, cruceros. Alguna vez me dio como la necesidad, sin saber que quería ser actor, pero sí que quería dedicarme como al entretenimiento. Era una de mis fugas pacheca, era como ser uno de los bailarines del show de crucero, punto uno. Después me decidí por chef, pero nunca me tocó trabajar lavando las toallas ni llevando los manteles, toda esa experiencia. Entonces sí me sumergí en un mundo ahí increíble, porque hay, o sea, está toda la vacación arriba, todo el mundo este superficial, en un mundo de felicidad ficticio, imaginario, artificial, manejado por todo este ejército de personas que viven en un submundo lleno de túneles y de cavidades y de accesos que no se ven nunca, pero son los que mantienen vivo el hotel. Pues ni modo, me tocó doblar toallas, lavar ropa, llevar carrito y cambiar pelo. Y casi una de las razones por las que inmediatamente acepté hacer esta película fue, bueno, evidentemente el guión me parece muy interesante por esta relación que yo siempre vi con el capitalismo y con estas transnacionales americanas y bla bla. Uno de los primeros y de los más nítidos recuerdos que tengo de mi infancia fue en una vacación con mis padres, a pesar de que el niño crea que soy fresa. Vengo de una familia de clase media, a ver, nunca nos faltó nada, pues, pero tampoco mi papá podía darnos como muchos lujos ni nada. Y recuerdo unas vacaciones que pasamos en Acapulco, a las que fuimos porque a mi papá le ofrecieron justamente estas vacaciones de una semana por un precio ridículo, con la condición de ir a un seminario donde justamente le iban a presentar este tiempo compartido, ¿no? Y yo tendría tal vez 8 años, mi hermano tenía 6. Y recuerdo claramente que era un desayuno donde estábamos con este agente de ventas que durante todo el desayuno nos estuvo hablando de las maravillas que era esto y por qué necesitábamos esto para ser felices, ¿no? Para tener estas 2 semanas al año de poder de verdad conectar con familia y descansar del mundo, ¿no? Y mi hermano y yo estábamos, pues éramos niños, estábamos muy emocionados, y recuerdo la presión de mi hermano y yo con mi papá de decirle, compra esto, por favor, papá, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Y me acuerdo muy nítidamente de la cara de mi papá, de su expresión en los ojos de no tener el dinero para pagar esto, pero la presión de sus hijos y de su esposa y de este agente de ventas del demonio, ¿no? Acorralándolo para firmar un contrato de 25 años, ¿no? Entonces, afortunadamente mi papá no estaba tan desesperado como el personaje que no lo firmó, pero recuerdo mucho esa sensación y por eso me conmoví mucho cuando leí el guión, porque siento que es, tristemente, es la realidad del 95% de la gente en el mundo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esta semana o estas 2 semanas que tienes al año para escapar de tus problemas, para tener tiempo para estar con tus hijos, ¿no? Y es conmovedor y es doloroso ver cómo muchas veces estas compañías gigantescas se aprovechan de esa desesperación para hacer dinero, ¿no? ¿Cómo se conecta Jale, mi primera película, con Tiempo Compartido? Porque explora como el tema del muerto en vida, el zombie, ¿no? Una visión como muy compasiva. Pues sí, yo creo que todos tenemos obsesiones, fijaciones, perversiones, y sin duda se traspasan en lo que haces. Yo creo que, aunque son películas muy diferentes, Jale a Tiempo Compartido, yo creo que la ansiedad es la misma, viene del mismo lugar, y también varios de mis cortometrajes. Y sí, en algún momento nos planteamos más, o sea, el tema de los turistas, sí, como una especie de, como de zombie, y se descarapela con el sol y demás. Sin duda eso estaba, y había un corte mucho más gráfico que este, creo que se fue puliendo también al final para llegar, creo que un balance entre lo grotesco y lo que terminó siendo la película. Pero me acuerdo que también Luis Gerardo, el Fresa, estaba preocupado al principio porque decía, oye, ¿qué tan gráfico va a ser la parte de las descarapeladas y todo? Porque había visto Halle y por supuesto se asustó. Dijo, no, que no quede esto, ¿no? Pero son mis fijaciones, ¿no? Y no tengo manera de cuando salen también medio del subconsciente y se traspasan a todo lo que hago, quiera o no, a veces no racionalmente.